Qué buena está, qué buena está la comida, la comida. Qué buena Qué está. buena está, qué buena está la comida a estas horas de la tarde. La verdad es que pensamos en la comida y se nos hace chirivitas los ojos y el estómago, ay, el estómago. Hoy vamos a hablar con Carmen Juan como todos los jueves y como siempre nos sugiere cosas muy interesantes. ¿A que sí, Carmen? Bueno, ya prometimos que hablaríamos y como hemos anunciado a lo largo de toda la mañana de las almendras. Pero realmente muy bueno, buenas tardes, Carmen, buenas tardes, Carmen. ¿Qué nos comemos de las almendras realmente, Carmen? Es la semilla, o sea, la almendra, la avellana, la nuez, son las semillas, el fruto seco, el fruto sería lo que es la almendra cuando está tierna, o la vaina verde que se seca, que se despega y se desecha. Bueno, ahora es el momento de recoger todos estos frutos. Aquí más que nada la almendra, porque la castaña, la avellana y todo eso, aquí no la cultivamos generalmente. La nuez, algunas casas sí tienen algún nogal, pero en general no. Bueno, la almendra es ideal en general para el sistema nervioso. El almendro es originario del Cáucaso y de Oriente Próximo. Su cultivo se fue extendiendo desde Grecia, Italia, sur de Francia, España, hasta todo lo que es la cuenca mediterránea, ¿no? Y hoy también se cultiva en California y algunas regiones de México. Sabemos que el almendro quiere tierras más bien secas y poco, sí, poco ricas, bueno, ricas hasta cierto punto, pero si le das trópico o mucho frío, no funciona. Curiosamente, la almendra, todos los frutos secos, ¿eh?, de los que vamos a ir hablando, porque ya te digo, ahora es la recogida de ellos, unos antes que otros, el porcentaje de proteínas, hablamos de proteínas de la almendra, es muy alto, un 13,3%, teniendo en cuenta que se trata de un producto vegetal. La carne y el pescado tienen entre un 15 y un 20% de Madre proteínas. mía, fíjate. Claro, además son proteínas ideales porque no tienen contraindicaciones, así como la carne, el abuso de la carne puede producir descalcificación. Hay que comer carne, ¿eh?, pero abusar de ella tiene problemas. Más de la mitad del peso de la almendra son grasas, grasas de las buenas, como las del aceite de oliva, ¿eh? Que desempeñan un importante papel sobre el sistema nervioso. Las almendras son relativamente ricas en vitamina B1, B6, pero sobre todo en vitamina E. Por eso son importantes para algunas cosas que diremos luego. En cambio, su contenido, el calcio, por ejemplo, es muy bajo. Entre sus minerales destacan el calcio, el fósforo, y contienen también cantidades importantes de magnesio, potasio y hierro. El contenido en calcio de la almendra, fíjate lo que te voy a decir, 247 miligramos por 100 gramos, supera con mucho al de la leche, 119 miligramos por 100 gramos de leche. Ahora, perdóname, Carmen, ahora que estás hablando de la leche, precisamente, y su aporte de calcio, sabemos que de las muchas variedades de leche hay entre ellas la leche de almendra que aporta. Claro, pero la leche de almendra, por ejemplo, le baja el calcio. Es como la de la soja, de la que también hablaremos un día. La soja es riquísima en calcio, la legumbre, sin embargo, al hacer la leche, pierde. Por ejemplo, la leche de almendras es muy rica en calcio, ¿eh? Cuidado, pero pierde, o sea, el calcio está más en no porque pierda, sino porque realmente allí hay bastante azúcar, bastante otros elementos, y entonces, por la misma cantidad, la cantidad de calcio baja, ¿no? Esto es elemental. Pero la leche de almendras es muy recomendable entre niños, personas mayores, personas que tienen intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Hay personas que no tienen lactasa, que no les permite digerir esta lactosa. Entonces pueden recurrir también si se tienen diarreas. Sabes que lo primero que te quitan es la leche. Los lácteos, sí. Los lácteos. También las personas con catarros, porque los lácteos producen más mucosidad. Entonces, si recurrimos a la leche de almendras, que está muy rica, en verano fresquita, como un refresco para los riquísima. Niños. Claro, para las personas mayores. Ahora bien, en la leche de almendra, el contenido en calcio baja en relación a la almendra pura, por lógica, porque allí tiene agua, la leche, y tiene azúcares. Ahora bien, es riquísima en calcio, tanto como, por ejemplo, con la soja. La soja es muy rica en calcio. Sin embargo, la leche de soja, no las personas con osteoporosis, las personas mayores, no deben de recurrir a la soja, a la leche de soja, como sustitutivo de la leche, ¿eh? Sí tiene fitoestrógenos que están recomendados en la mujer menopáusica y todo esto. Pero no, sí las habas de, sí la legumbre, ¿eh? Sí. O sea, los alimentos al procesar. Los brotes, por ejemplo, para poner en ensaladas. Sí. Oye, y la soja que de la que se hacen que se germina, que es esta soja, se llama mungo, que es una soja pequeñita verde, cocinada como lentejas, está riquísima. Además, ni la tienes que poner en remojo porque se cocina rápido también. Y ahí tienes todo el calcio que tiene la soja, ¿eh? Por ejemplo, la almendra tiene una cosa muy importante. El equilibrio de calcio, potasio y magnesio de la almendra la hacen muy recomendable en caso de afecciones del sistema nervioso, como estrés, depresión, fatiga intelectual o física, falta de tono muscular e irritabilidad. Es posible que hay niños con irritabilidad, niños o personas mayores, y a lo mejor es una falta no solo de calcio, pero sí de esta combinación que tiene tan ideal la almendra con el potasio y el magnesio, ¿eh? O sea, esta combinación la hace ideal en estos casos. Los deportistas, las personas con fuertes trabajos físicos, tienen en las almendras un fuerte aliado, sobre todo si se combinan, porque no hay ningún alimento que sea completo, ¿eh? Ya. Ningún alimento, incluso la leche, que los niños hasta los 3-4 meses solo toman leche, tampoco es completa. Supongo que los niños traen reservas y luego ya se les tiene que combinar con otras cosas, ¿no? Sí, los niños lo que no traen es un pan debajo del brazo. Bueno, a lo mejor un trocico de rebanada, sí, pero lo que traen es mucha alegría, eso sí. Eso sí. No, y déjate de chistes, que a veces los tirarías a la basura, pero no hay nada como... Lo que pasa, Carmen, es que dices, ay, es que me lo comería, sí, pero cuando son mayores dicen, ¿y por qué no me lo comí? ¿Y por qué no me lo comí? No, siempre son una alegría. Son una alegría, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa, Carmen, es que cuando hablamos de frutos secos, por ejemplo, los frutos secos, los piñones, pues con unas buenas espinacas, los frutos secos, por ejemplo, en verano con una buena ensalada, pero tenemos miedo a las calorías. ¿Aportan calorías realmente que tengamos miedo a las dietas? Sí, pero no es tan grande. Por ejemplo, ya te he dicho que más de la mitad del contenido de la almendra es grasa, pero sin embargo es como la del aceite de oliva. Óyeme, si tú abusas del aceite de oliva, también te engordará. Claro. Que estamos hablando del abuso de las cosas. Pero la cantidad que comes nunca hará que engordes. Además, otra cosa muy importante, las almendras conviene comerlas crudas. Al tostarlas pierden propiedades. Hombre, es mejor unas cuantas almendras tostadas que nada, ¿no? Pero lo ideal son las almendras crudas, y mejor si se les quita la piel, el ollejo ese que tienen finito, porque no deja de ser madera, ¿sabes? Entonces, yo te diré una cosa. Esto que decíamos de combinar las almendras con los las pasas, uh-huh. los higos, los dátiles, sí. lo saben muy bien los payeses. Uy, tan. Claro, tres higos secos y un puñadito de almendras, óyeme, tenías gasolina para toda la tarde hasta la hora de cenar. Claro, incluso si no tienes un fruto seco, un trocico de pan, porque complementas esto, ¿no? Pero, sin embargo, si no abusas, no te vas a comer medio kilo de almendras. No, por supuesto. Claro, ni medio kilo de nueces, ni 100 gramos, incluso ni 100 gramos de piñones, porque llenan. Los piñones llenan más que las almendras. Entonces, esto hace que no abuses generalmente. Entonces, con que comas 100 gramos de almendras, además se ha comprobado que comer unos 100 gramos de almendras al día durante un tiempo uh-huh. baja el colesterol malo. Sin embargo, sube el bueno, ¿eh? O sea que bueno. recurramos... Sí. Lo mismo que las nueces, ¿eh? Las nueces hacen lo mismo y en general los frutos secos. Por ejemplo, claro, esto hace que sea la combinación que tienen de calcio y vitamina E, que es un uh-huh. potente antioxidante, ¿no? La vitamina E. En caso de osteoporosis o desmineralización ósea, unas cuantas almendras diarias, mejor frescas. Sí. Por ejemplo, frescas las que están recién cogidas. Sí. Ahora, crudas, lo que son crudas, digamos. Sí. No, crudas y además cuando están ahora, que las han cogido hace poco, uh-huh. luego se van secando, aunque sean almendras crudas, pierden agua. Entonces, bien masticadas y mejor frescas, más o menos de ahora, que son del tiempo, pueden ser de gran ayuda. O sea, las personas con osteoporosis, claro, el problema que tienen es que una persona mayor o un niño quizás tiene dificultad para masticarle, entonces recurrir a la leche de almendras, que es lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Uh-huh. Por su riqueza nutritiva y especialmente en minerales, las almendras son un alimento ideal para las mujeres embarazadas y después si se da el pecho al bebé, porque tienen mucho calcio, que es lo que necesita la mujer y el pitufo cuando se está gestando, y curiosamente la almendra es galactógena, es decir, aumenta la secreción de leche. Yo lo sé por una experiencia que vivió mi madre, muy curiosa, que hacía varios meses que había dejado de dar el pecho a un hermano mío, y debido a problemas que tenía el pitufo, el médico le dijo, vuélvele a dar el pecho. Y dijo, ¿cómo le voy a dar el pecho si hace 4 meses o más que no se lo doy? Dijo, come almendras crudas. Y pudo darle. Le dio muy poco, porque el crío ya solucionó el problema que tenía. Pero le pudo volver a dar el pecho. Es decir, las mujeres que dan el pecho o embarazadas, aquellas 7 u 8, máximo 10 almendritas diarias, es mano de santo. No, vemos que realmente no todos los las almendras son un potencial de riqueza, sí. Un, para muchos de nosotros es un descubrimiento, pero sabemos sabíamos que las almendras pues que tienen muchas propiedades, claro. Pero que se convierten en un aliado para la protección del organismo realmente. Claro. Mira, esta es mi intención cuando hablo de los alimentos en este sentido, porque todos sabemos lo ricas que están las almendras, todos sabemos lo ricas que están las nueces, pero saber que además son medicamento, que en casos determinados, óyeme, si tienes un problema, tienes que ir al médico, pero que sí te pueden ayudar. Y ya te dije el otro día que en América ahora ya empieza a haber médicos que recetan... ¿Alimentos? No, que recetan frutas. Frutas y verduras. Frutas y verduras, porque en general estamos comiendo demasiada carne, demasiadas proteínas de origen animal, porque la almendra, los frutos secos en general, lo mismo que las legumbres, tienen proteínas mejores, porque el cuerpo las aprovecha mejor que las de la carne. Mira, 100 gramos de almendras crudas tienen el mismo calcio que un vaso de leche de unos 200 gramos. Fíjate. 100 gramos de judías y que medio kilo de brócoli, que sabemos que tiene mucho calcio. Uh-huh. O sea, recurramos a las almendras porque aparte de que nos pueden ayudar si tenemos problemas de salud, están riquísimas y son sumamente aconsejables. Si quieres, tengo a mano una receta. Tenemos muy poquito tiempo ya, ¿eh? Mira, en Mallorca se hace ahora, por estas fechas... El gato. Un helado, sí, gato, pero oh. Se hace con las almendras frescas, que están recién cogidas, un helado de almendras tiernas. Se necesitan 250 gramos de almendras, uh-huh. 200 gramos de azúcar, un litro de agua, la piel de un limón rallado y un poco de canela. Todo esto se pica, se machaca bien, se junta, primero lo picas con un poquito de agua, luego le vas añadiendo el litro de agua, lo congelas y sale un helado que en Mallorca hace, bueno, yo era pequeña y tengo mis años y lo recuerdo, vamos, con deleite. Allí es mucha costumbre hacer este helado por estas fechas. Pues imagínate con luego con un trocito de bizcocho que se llama gato. Es como se sirve allí, ¿eh? Sí, o con neulas. O con neulas. Claro, claro. Bueno, hablaremos pues, si quieres el próximo la próxima día. Semana de... No sé, mira, todavía quedan tomates y no hemos hablado de ellos. Pues los tomates. Ah, claro, también tienen muchas propiedades, también contraindicaciones, ¿eh? También pero muchas propiedades. Vale, ¿sí? Pues todavía las tomateras de las casas de campo aún en tienen nuestros algún huertecillos tomate. Todavía cuelga algún tomate sí, de esos sí, sí, rojos sí, sí. Y riquísimos. Oh, el tomate de aquí es fantástico. Hombre, fantástico. Es que huele la tomatera. Oh, sí. Bueno. Sí, no como los que vienen de fuera. Bueno, pues Carmen, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y con esa música que nos encontró Rafa. Sí, muy buena. Pues nos despedimos. Gracias. Gracias, Carmen. Un besito. Hasta luego.